Como José Rarrale, yo digo que estas son cosas nomás que me suceden a mí, el niño Josema, en mis aventuras tratando de destruir el capitalismo. Claro que sí, esta es la mejor serie de la tribu, un marxista en el imperio del Mr. Trump. ¡Epa! Escuela de Contrincantes es el nombre del show en donde está comprometido nuestro héroe revolucionario por definición, el niño Josema. El problema es que lo que creía que iba a ser un espacio cómodo se acaba de transformar en un infierno de revelaciones. Resulta que el profesor Strazonovich se reveló como el verdadero enemigo detrás de tantos infortunios en la vida del protagonista. ¿Qué sucederá? Vamos al capítulo de hoy, de la serie que se viene ajustando desde hace rato en términos de creatividad. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¿Cómo es eso de que usted ha sido mi enemigo mortal a lo largo de tanto tiempo, mi profe? Es algo de lo que no me siento orgulloso, Josema, pero es la verdad. Y yo siempre te guié para que aceptaras la verdad tal como se presenta. No entiendo, mi profe. ¿Cuál es esa verdad a la que está hablando tanto? Estoy fuertemente atraído hacia una persona que creo cambió totalmente mi manera de ver el mundo, de pensarlo, de construir mi relación con lo cotidiano. ¿Pero quién es esa persona que lo ha alejado del camino de la revolución para entregarlo en el camino de la traición? Esto es inédito en la historia del partido y nunca, pero nunca ha sucedido, según mi registro. Quizás esta noticia te sorprenda. Puede ser. Pero la persona que ha cambiado mi manera de ver el mundo y me ha transformado en un admirador de la manera en la que se mueven los líderes del capitalismo es... ¿Quién? El mismísimo Donald Trump. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dices, mi profe? Es así, Josema. Es totalmente cierto cuánto texto que me das para esta voz. Sí. Desde que lo conocí en nuestro viaje, algo en mí se conmovió profundamente. Conmoción. Y ahora que he visto la manera en la que maneja este oscuro país del norte, me doy cuenta de que es todo lo que deseé alguna vez para algún líder del mundo. El mutante naranja que nos va a llevar al cataclismo nuclear. Me mueve el piso. ¿Se da cuenta, mi profe, de que está realmente saliendo del closet ahora? Sí, es verdad. Pero me acepto tal como soy, Josema. Me encanta. Y amo a Mr. Trump. Estoy esperando que me conteste una carta que le mandé para saber por fin si acepta mi proposición de armar una relación platónica. Le deseo mucha suerte en esta aventura sentimental. Pero eso no me detendrá en el plan que usted alguna vez me dio. Estoy emocionado. Yo vine a este tiempo para parar la lógica neoliberal y caerán todas las cabezas que tengan que caer. Incluso la suya, mi profe. Incluso la suya. ¡Epa! La trama se va desenredando. Strazonovich está enamorado de Trump, pero eso no va a detener a nuestro héroe temporal. ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Selina se quedó callada a propósito? ¿Qué pasará con toda la lista de personajes secundarios que tenemos? Dudas que vamos a responder a su tiempo en la única serie de la tribu que tiene mucho miedo de ser citada a declarar en una indagatoria judicial. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde.marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.